herramientas que se herramientas, utilizan. la que más se gasta es la azada. Hay varios tipos de azada. Está la azada grande de hollar, que es para hacer, o sea, hoyos grandes, hoyos, ¿sabe lo que es? Sí. Y luego está la de escardar, que es para rascar solo la hierba, que se empleaba cuando estaba la siembra, para quitar malas hierbas. Que entonces iban mucho las mujeres, iban mucho ¿dónde vas? Voy a las 11. Iban a las 11 a mediodía a comer a casa. Iban a quitar las malas Iban hierbas. a quitar malas hierbas. Y luego esas hierbas las recogían para los animales que tenían en casa.